Buenas tardes, soy Bertrand Lejoie, maestro de francés y de ciencias sociales aquí en la Universidad de Monterrey. Bienvenidos en su programa Raíces. Es el número 31 de Raíces para esta semana. Hay temas antropológicos que generan mucha fantasía ahí entre la gente en nuestro país. Y uno de esos temas es el nahualismo. Para comentar este tema bastante peculiar que es el nahualismo, vamos a recibir un especialista de este tema porque lo estudió para su doctorado. Se trata de Roberto Martínez González. Hola Roberto, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches. ¿Qué cuentas? ¿Todo bien? Todo bien aquí, ya listos. Muy bien, gracias por aceptar nuestra invitación aquí en Raíces. No, pues gracias a ti. Y queríamos ver contigo que nos explicaras un poquito de este tema fascinante que es el nahualismo. Pero antes de realmente hablar de este tema, me gustaría que te presentaras a nuestra audiencia. ¿Puedes decirnos más bien cuál fue tu carrera, tu dominio de investigación, cuáles fueron tus proyectos? Sí, claro que sí. Bueno, yo soy arqueólogo de formación. Estudié en la Escuela Nacional de Antropología e Historia aquí en el Distrito Federal. Y bueno, después hice un doctorado en París, en Historia de las Religiones, donde fue que comencé a estudiar el tema del nahualismo. Actualmente soy investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, y bueno, aunque ya no me dedico específicamente sobre el tema del nahualismo, sigo investigando sobre temas mesoamericanos. Y en particular, ¿cuáles son tus proyectos actuales y futuros, Roberto? Actualmente estoy trabajando sobre la noción purépecha de persona, estoy trabajando sobre tarascos del siglo XVI y bueno, me enfoco principalmente a las relaciones simbólicas que se han construido sobre el cuerpo. También trabajo un poco de arte rupestre, tanto en Michoacán como en otras regiones de México. Muy bien, ojalá podrías venir aquí en Nuevo León para visitar Boca de Putrajillos entonces. Claro, con gusto. Bueno, ahorita vamos a hablar un poquito del nahualismo, primero tratando de definir este concepto, porque hay muchas, a lo mejor, formas de concebir lo que es nahualismo. ¿Nos puedes ahí iluminar un poquito, explicarnos de qué se trata? Sí, claro. Tradicionalmente se entiende por nahualismo la capacidad de transformación en un ser que no es humano, ¿no? Pero digamos que esto es una visión tan general que podría aplicarse a prácticamente cualquier pueblo del mundo. Y entonces, bueno, en el trabajo que yo realicé sobre el nahualismo, traté de verlo más a través de la relación que establecen los hombres con los animales. Y en ese sentido yo considero que la característica fundamental del nahualismo en Mesoamérica es la existencia de una serie de seres, principalmente animales, aunque no exclusivamente, que se encuentran íntimamente ligados a las personas. Y en ese sentido, el tipo de animal o de ser que se convierte en nahual de la persona constituye una especie de alter ego. Y bueno, se supone que muchas de las características personales están ligadas a este animal. Entonces, por ejemplo, una persona que tiene un nahual conejo, pues va a ser tímido, va a ser débil, etcétera, ¿no? Uh-huh. Alguien que tenga un nahual jaguar, pues generalmente será una persona agresiva, una serpiente tal vez sea un brujo y cosas por el estilo. Uh-huh. Pero este tipo de relación no es, no tiene la misma intensidad en todas las personas. Hay personas que a veces ni siquiera saben cuál es su animal y prácticamente no tienen ninguna repercusión en sus vidas comunes y corrientes. Uh-huh. Y en cambio otras personas que tienen un lazo como más estrecho con este animal. Y son esas personas a las que igualmente se les llaman nahuales, que tienen la capacidad de adoptar su forma principalmente durante el sueño para actuar sobre el entorno. Entonces, en algunos casos, porque es una creencia muy variable, se supone que todas las personas están dotadas de un nahual, pero solamente unos cuantos pueden adoptar su forma y, digamos que, seguir teniendo vigencia, pues, en las relaciones sociales. Uh-huh. Se supone que una persona común y corriente, en los sueños, alguna de sus almas se desprende del cuerpo y adopta la forma de este animal. Y en esas circunstancias, el mundo se torna como muy confuso. Es como si los animales tuvieran una visión confusa. Y entonces, todo se presenta bajo un lenguaje de inversiones, donde nada es lo que parece ser, etcétera, ¿no? Y solamente esas personas especiales que tienen un vínculo particular con el nahual pueden no solamente ver las cosas como son, sino reconocer en cada uno de los animales que se encuentran a qué persona particular corresponden. Y entonces, eso les permite tanto dañar a los seres humanos como curarlos en el caso de que hayan sido objeto de brujería. porque se supone que la relación entre el individuo y el nahual es tan estrecha que cualquier daño que se produzca sobre el nahual tiene una repercusión en el ser humano, a muy grandes rasgos. Muy bueno, de hecho te iba a preguntar también a grandes rasgos en cuanto a este concepto de nahualismo, ¿cómo lo vemos difundido aquí en México, ni siquiera, bueno, México actualmente, pero quizás también en tiempos más remotos? Bueno, sobre época prehispánica se puede rastrear con cierta fiabilidad hasta el periodo clásico, ¿no? Y uh-huh. eso pues gracias a los estudios epigráficos que se han hecho en área maya. Uh-huh. Y después de eso las cosas se vuelven un tanto más difusas. Hay cosas que parecen relacionadas con el nahualismo, incluso hasta los olmecas. Y en época contemporánea, a partir de la conquista, hay un proceso de difusión como muy, muy, muy fuerte, ¿no? En el cual va desde el arte, en el cual, digamos que en esta época postrevolucionaria en la que se busca crear una identidad mestiza a partir de la recuperación de tradiciones indígenas, uh-huh. Varios artistas pues plasmaron obras basándose pues en este concepto del nahual, eso hasta época contemporánea. Y también hay una serie de grupos New Age, sobre todo en lugares como California y por supuesto en México, que recuperan la noción de nahual y la reinterpretan. De tal suerte que hoy en día podemos encontrar nahualismo entre mestizos, afromexicanos, y bueno, por supuesto, más allá de las fronteras de México, especialmente en el norte, ¿no? Uh-huh. Y claro, nahualismo pues no es algo exclusivamente mexicano, es algo que se difundió por todo Mesoamérica, más o menos como hasta El Salvador, es hasta donde yo he podido encontrar información, y más allá de eso, hacia el sur, hay regiones donde existe el término nahual, pero ya empieza a tener una significación un tanto diferente aún en poblaciones indígenas, como pueden ser los Zumu, los Miskito, los Tolupán Jicaques y muchos otros más, ¿no? Sí, y bueno, a mí cuando nos hablas así del nahual, del nahualismo, me hace pensar, y a lo mejor hará pensar también en nuestros radioescuchas, en que, bueno, hay seres, a veces brujos o gente así con poderes especial en otras culturas que tienen también esta capacidad de transformarse. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre lo que es el nahualismo en esta parte del mundo y, bueno, poderes similares o esta capacidad de transformarse en otras culturas del mundo? Sí, bueno, personajes que se transforman, pues yo creo que es una creencia como casi universal, ¿no? Se encuentra muy difundido en Europa, obviamente. En el medievo tenemos un montón de relatos relacionados con casos de brujería y existió toda una discusión teológica acerca de cómo es que el diablo podía transformar a las brujas en animales y todas estas cosas, ¿no? Uh-huh. Y en poblaciones indígenas amerindias hay cosas que son prácticamente idénticas al nahualismo. Por ejemplo, entre los indios pueblo o encontramos cosas muy parecidas hasta la Patagonia. O sea, hay cosas como dispersas por todo el continente americano y yo creo que sin ser exactamente lo mismo que el nahualismo, todo este tipo de creencias forman parte como de un sustrato panamericano uh-huh. que podría haber sido muy antiguo. Lo que yo considero que es diferente no es tanto el nahualismo en sí mismo, sino la manera en la que eso se articula con el resto del sistema de pensamiento mesoamericano, ¿no? Uh-huh. Porque en el nahualismo mesoamericano, esta particularidad también tiene que ver con la manera en que los hombres se relacionan con los dioses, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, hay relatos que conocemos desde la colonia temprana en los cuales se supone que los dioses se presentan ante los hombres bajo la forma de sus propios nahuales, ¿no? Uh-huh. Entonces es un poco como si el nahualismo fuera una especie de lengua franca, ¿no? Un espacio en el cual los hombres, los muertos, los dioses y diferentes tipos de entidades pueden entrar en contacto sin el intermedio de especialistas rituales particulares, ¿no? Uh-huh. Y bueno, regresando un poquito, de hecho, y también para ampliar lo que acabas de decir, me gustaría saber cómo uno a lo mejor se puede dar cuenta de cuál es su nahual, porque referías, comentabas de que tiene que ver mucho con el carácter de uno, pero cómo uno ahí, bueno, se puede dar cuenta de, como dijiste, por el sueño, pero hay otras formas, otras manifestaciones del nahual que uno se puede dar cuenta. Sí, bueno, eso varía también mucho de una región a otra, ¿no? Pero en documentos tempranos se mencionan como varios métodos, ¿no? A partir del siglo XVII, por ejemplo, se menciona el uso de calendarios rituales, de calendarios adivinatorios, pues, uh-huh. a través de los cuales se supone que uno podía deducir el tipo de animal que correspondía a cada persona. Okay. También tenemos testimonios a partir de procesos inquisitoriales, en los cuales se habla, por ejemplo, de una cierta ceremonia que se hacía en paralelo al bautizo católico, y a partir de ese procedimiento se podía conocer la especie nahual, adivinación a partir de las cenizas que se encuentran en el fogón doméstico. Hay muchos procedimientos, ¿no? También hay como indicios que se pueden encontrar en los sueños, ya sea sobre el propio nahual o sobre los nahuales de otras personas. Sin embargo, por lo que conozco de poblaciones actuales, yo tengo la impresión de que nunca existe la intención de definir con mucha precisión cuál es el nahual de una persona, porque más bien se trata como de un lenguaje a través del cual se puede tratar las relaciones sociales. Por ejemplo, un amigo que trabajó en los Altos de Chiapas me comentaba que había un chavo del que siempre se había dicho que tenía X nahual. Y un día se peleó en la calle y entonces mientras se peleaba se subió a un coche y se puso a dar brincos. Entonces a partir de ese momento la gente empezó a decir que su nahual era un chango. Y en ese sentido, o sea, no es, lo interesante, lo importante del nahual es que es como una manera metafórica en la que se pueden describir las cualidades de las personas sin aludir explícitamente a ellas, ¿no? Cuando se habla de que X o Y es esta persona, me está haciendo brujería o estoy enojado con ella o cualquier tipo de conflicto, digamos que es como menos dramático hablar de eso en términos de nahuales que describirlo de manera muy explícita, ¿no? Ok, muy bien. Bueno, vamos a hacer un primer corte, Roberto. Regresamos contigo luego para comentar un poquito lo que podemos investigar ahí por internet o en las bibliotecas para saber un poquito más del tema. Ok, perfecto. Regresamos. De regreso en Raíces, su programa de enfoque antropológico aquí en Radio UDEM y acompañado por Roberto Martínez González, que es maestro en la Universidad Nacional Autónoma de México, y estamos hablando del nahualismo. Hay bastantes referencias sobre el nahualismo en internet, hay un poco de todo. De hecho, como comentaba Roberto, tenemos páginas esotéricas o páginas New Age que nos van a comentar del tema, pero también hay referencias más científicas, más pensadas, más sensatas también a lo mejor, que nos comentan de este tema. Y yo quiero resaltar más que todo lo que hizo Roberto de trabajo de investigación durante esos casi 10 últimos años, ni siquiera un poquito más, si bien me recuerdo. Y la suma de todo este trabajo, queridos radioescuchas, la pueden encontrar en un libro que acaba de publicarse por la Universidad Nacional Autónoma de México. El libro se llama sencillamente El Nahualismo. podemos decir que es como la, bueno, es la tesis de doctorado que tú presentaste en Francia, ¿verdad, Roberto? Sí, así es. Y bueno, ahí está disponible, la pueden pedir por internet sin problemas. También comentar un par de artículos que se pueden conseguir por internet. Uno que es, de hecho, la definición de la palabra del término nahuali, sobre el uso del término nahuali, es el título exacto que viene en la revista de Estudios de Cultura Nahuatl, volumen 37. Es un artículo escrito en colaboración con Sybille de Puyry y fue publicado en el 2006 por el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Otro artículo sobre el nahualismo escrito por Roberto es El neonahualismo y otras evoluciones contemporáneas, publicado en la revista Alteridades de la UAM, es el volumen 31, y eso, bueno, viene en internet directamente, hay ligas que pondremos ahí en el blog raicesudem.wordpress.com para que ustedes los puedan conseguir fácilmente. Y bueno, Roberto, también tenías unas referencias para nuestros radioescuchas, ¿verdad? Sí, bueno, hay muchísima bibliografía sobre nahualismo, sin embargo, bueno, hay algunos textos que yo creo que son particularmente atinados. Uno de ellos es de Jacques Galinier, La mitad del mundo, cuerpo, cosmos en los rituales otomís, que publicó la Universidad Nacional Autónoma de México en coordinación con el Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos y el Instituto Nacional Indigenista, que aunque no trata explícitamente, bueno, exclusivamente sobre el nahualismo, contiene una serie de reflexiones al respecto que, bueno, resultan sumamente interesantes. También sobre el nahualismo, tal vez aquí, digamos que más en particular, podría recomendar de Marie-Noëlle Chamoux la noción nahua del individuo, un aspecto del tonali en la región de Huauchinango, Puebla, que aunque se publicó originalmente en francés, fue republicado en español el año pasado, en 2010. Y bueno, no tengo la referencia exacta, pero es una publicación de Lina que contiene varios ensayos. La publicación original es de una antología que publicó el doctor Guy Estrée-Serpean, junto con Dominique Michelet en el Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos. Muy bien. Y bueno, otro texto que me parece fundamental es de Félix Báez Jorge, Entre los Nahuales y los Santos, que publicó la Universidad Veracruzana en 1998. Eso es bien importante, este autor también Sí, publicó sí. bastante sobre el tema. Yo voy a agregar unas referencias más, un artículo bien importante que es casi un fundamento del estudio del nahualismo, un artículo de Daniel Brinton que se llama El nahualismo, un estudio sobre el folclore e historia nativa de América. Aquí pondremos también la liga. También un artículo de Federico Navarrete de la UNAM que pondremos ahí en referencia ahí porque este libro viene más bien, viene un libro publicado, no está disponible en internet. Muy bien, vamos a hacer un segundo corte musical y regresamos luego con Roberto para comentar la actualidad antropológica de esta semana. Bien, de vuelta en Raíces, en compañía de Roberto González Martínez para comentar el tema del nahualismo, pero ahorita va a ser la sección del noticiero antropológico de la semana y vamos a empezar, hay mucha actividad y muchas noticias, nada más podemos seleccionar unas cuantas para ustedes. La primera más bien en arqueología, que se comentó ahí de en lo que es la séptima mesa redonda de Palenque, que se va a terminar este día de hoy con la conferencia magistral ahí en Palenque, Chiapas. Bueno, se comentó del un ladrillo que se encontró en Comacalco, Tabasco, que contendría una segunda ocurrencia del glifo, bueno, de la como de la profecía de los mayas en cuanto a la destrucción del mundo, etcétera, etcétera, según las interpretaciones. Pero bueno, para los arqueólogos reunidos ahí en Palenque no se trata de eso. De hecho, el glifo, la serie de glifos que se puede ver, puede estar interpretada de otra forma, de hecho. No obstante, hay que mencionar también en arqueología la publicación de un libro más serio, que es 100 años de descubrimiento de Alta Vista. Alta Vista es un sitio arqueológico en el estado de Zacatecas. Y los arqueólogos Humberto Medina González y Baudelina García Uranga publicaron ahí un libro que se va a presentar el 8 de diciembre a las 10 horas en la Casa Chata, en lo que es está en el CIESAS del DF, calle Hidalgo y Matamoros sin número, en la delegación Tlalpan, para que vayan a conocer los autores de este libro. Comentar también unas conferencias, una en Yucatán que se llama Africanos y Afrodescendientes en Yucatán. Va a ser en el CIESAS Yucatán, Instituto de Cultura de Yucatán, en la Sala de Arte del Teatro Armando Manzanero. Va a ser del 5 al 6 de diciembre a partir de las 9 horas. Y también quedándonos en estudios afromexicanos, hay en el ex convento Churubusco en el DF una conferencia que se llama La Tercera Raíz y la Independencia, que va a valer la pena de conocer sobre la historia más reciente de México y la presencia de afrodescendientes durante este episodio importantísimo de la historia de nuestro país. También comentar exposiciones, una que se sigue llevando en Canadá, que es la de Maya Secrets of the Ancient World en el Museo Real de Ontario en Toronto. Y también comentar que en Teotihuacán hay dos exposiciones, una en el Museo de Pintura Mural, que se puede ver y que viene relacionada con Atetelco, las pinturas murales de Atetelco, y otra que viene sobre infografías en 3D de lugares, de varios sitios ahí dentro de Teotihuacán, que pueden ver en el Museo de Sitio. Terminando también esta sección ahí más bien para comentar un programa de televisión que se va a difundir a partir del 6 de diciembre en el canal 11 del IPN a las 8:15 de la noche. El documental se llama Sobre el Agua. Es bien interesante ahí este tema. Se trata de ver cómo este elemento vital, bueno, se usó o se mal usó a través de los siglos, desde la época prehispánica hasta la actualidad. Ahí la productora es una amiga nuestra, que es Osiris Quesada, que produjo este programa. Muy bien. Vamos a cerrar el programa agradeciendo a Roberto su participación. La verdad, muchas gracias, Roberto, por estar con nosotros. No, pues gracias a ti. Yo creo que haces una muy importante labor junto con todo el equipo del radio y pues agradece mucho que tengan interés también lo que se hace por estos lados del planeta. Muy bien, y agradecemos también, de hecho, especialmente a Checo Vestra, que está en cabina para este programa. Bueno, les deseamos una excelente semana. Soy Bertrand Lojo, maestro de francés y de ciencias sociales aquí en la UDEM. Que pasen una excelente semana.